sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a él. Pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado del hondo abismo. Pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad.